La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta. Tenemos casi 9 grados de temperatura, menos frío que la pasada semana. Comenzamos bien. Es lunes 24 de enero y entramos en esta última semana del primer mes del año, que nos deja ese casal del Fester con la rehabilitación del Hortelgat en licitación, la promoción del 125 aniversario de la Dama en Fitur, una explosión de contagios por la variante Omicron, la visita de Pedro Sánchez al barrio de San Antón o la victoria de Alejandro Soler dentro del Partido Socialista en la provincia. Hoy en nuestro programa conoceremos el balance de Fitur del concejal de turismo Carlos Molina, a quien preguntaremos sobre el plan estratégico de turismo que se va a presentar este miércoles en Elche y también sobre ese festival que traerá pues, a artistas, a cantantes del momento en julio aquí a Elche. Y en unos minutos además entrevistaremos a un palmerero ya jubilado, Pascual García, quien ha dedicado mucho esfuerzo y talento a crear un huerto al que le ha llamado Amor, como el nombre de su mujer, que se ha convertido ya, con el paso del tiempo, en un verdadero jardín botánico que empiezan a visitar conocidos y amigos. Además, en la tertulia deportiva de los lunes, Paco Gómez y José Antonio González nos analizarán los dos partidazos que el Elche pues, ha disputado la pasada semana, el de la Copa el pasado jueves y el de la Liga ayer domingo contra el Real Madrid. El de ayer fue increíble para la afición y una lástima, porque el empate supo a poco tras haber rozado la victoria o haberla tenido en el bolsillo tanto tiempo. Y en la ronda de noticias les contaremos el bono joven que el Gobierno Central sacará en breve para ayudar a los menores de 35 años a pagar el alquiler de sus viviendas. Para el alcalde Carlos González, 1 millar de jóvenes menores de 35 años en Elche se podrán beneficiar de esta ayuda mensual. Así lo ha explicado. Con esta medida, una ayuda directa mensual de 250 euros, que en nuestra ciudad puede ser entre el 40 y el 50% de la renta mensual para una vivienda de 90 metros, es un apoyo fundamental para los menores de 35 años que ya viven de alquiler y también un estímulo para aquellos otros jóvenes que quieran emanciparse. Según nuestras estimaciones, Elche puede tener en esta primera fase alrededor de 1 millar de jóvenes beneficiarios. Y en definitiva, se trata de una ayuda significativa que va a posibilitar que en ciudades como la nuestra, los jóvenes que ya han accedido al mercado de trabajo puedan alquilar una vivienda y emanciparse, y por lo tanto, se trata de una medida muy positiva para los jóvenes. Bueno, pues además conoceremos en la ronda de noticias, o queremos conocer si llega el balance de los hospitales públicos en Elche en cuanto a pacientes COVID se refiere, cuántos están hospitalizados en planta y cuántos en UCI. También sobre la tasa de incidencia, que la tenemos por encima de los 3.000 casos, y la vacunación que continúa con las dosis de refuerzo en el polideportivo del Toscar para los mayores ahora de 40 años. Y comenzamos ya con nuestra selección musical para este lunes. Y lo hacemos con la cantante y compositora brasileña Elza Soares, porque falleció este pasado fin de semana a los 91 años de edad en su casa. Es considerada la reina de la samba, un icono feminista y antirracista. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala.

cuando tengo al lado viviendas, vecinos que me vengo muy bien, que tienen cuatro taullas y han edificado. No tengo nada contra ellos, pero a mí el huerto me lo han despropiado el olor de San Pérez. Me voy al huerto que yo planto y me ponen zona protegida. Yo quiero que me digan qué manera me tienen que ayudar. Zona protegida, pero ¿por qué le han catalogado a su huerto como zona protegida? ¿Por estar en un saladar o por haberlo convertido en un huerto de palmeras? No, mira, al lado había casas de cuatro taullas, habían, y yo sin permiso lo digo, como con sinceridad, lo hice la casa porque si pido el permiso para meter mis herramientas y mis cosas, no me lo dan, entonces la hice. Entonces fueron del ayuntamiento a visitarme la casa y cuando la visitó un arquitecto del ayuntamiento, yo me busqué una persona que estaba trabajando en el ayuntamiento y me dijo, Pascual, espérate 10 años y yo a los 10 años declaro la casa y no te podrán ningún impuesto. Entonces yo esperé 10 años. Un año antes de entrar esa ley, vinieron ellos y la vieron. Entonces dicen, esta casa está menos de 10 años, dice el del ayuntamiento. Mira la pantalla que hay ahora y verás cómo la casa sí que estaba. Efectivamente, estaba, pero lo dejaron por alto. Y el huerto, por haber hecho yo la casa, me lo han despropiado o por lo que sea. Solamente está mi huerto. Yo pido que me ayuden, porque yo me hago mayor y el huerto no puedo cuidarlo. Mis hijos tampoco van a poder cuidarlo. Pero yo quiero. Ya, pero por lo que está contando usted, su huerto continúa todavía en su propiedad, ¿no? Con independencia de que sí, la casa esté haya cometido una infracción urbanística, por lo que usted está contando, ¿no? Pero la casa no se la han derribado de momento. Y por lo que dice, es una caseta de aperos. No, mira. Es una casa que tiene 100 metros, te lo digo. No, sí. No la despropiaron porque yo se ve que hacía un año que habían hecho la ley después de hacer yo la casa y lo dejaron. Ellos lo han visto y ven que es un huerto muy bien trabajado y está muy bien cuidado. Y la casa es que me hace falta para meter las herramientas y la palma blanca del Domingo de Ramos. Entonces, a mí me lo han dejado. Y solamente está mi huerto. Y yo no le doy nada a nadie, ni culpa a nadie. Pero quiero que me dejen ese huerto para que mis hijos puedan pasarlo a una persona que pueda llevar el huerto. Que le dejen ese huerto, pero por ahora, dice usted que se lo han expropiado. No, perdona. El huerto no me lo han despropiado. El huerto, el que me han despropiado fue el de San Pérez. Sí, pero ese no me lo han despropiado, lo tengo actualmente. Y la casa la declaré hace lo menos 20 años. La casa está registrada, está todo registrado. Pero me han puesto como una isla, el huerto mío, como yo no pueda hacer nada. Si quiero tirar un tapique o otra cosa, una persona que quisiera quedárselo no puede hacerlo. Ya. Pero yo quiero que me den libertad. Ya. Se queja que le están asfixiando con la ley de protección de que le limitan a usted en su huerto del amor, porque es así como lo llama, para hacer cualquier ampliación de la caseta o cualquier vallado o incluso ponerlo a la venta, ¿no? Es lo que usted se queja. Yo quiero porque mis hijos no lo van a cuidar y me dolería mucho que lo dejaran abandonado. Ya. Y yo mientras viva, voy a estar trabajando y poniendo dinero del bolsillo. Ya. Y es así. Y mira, te digo antes, el huerto del amor no es el nombre de mi mujer que yo lo puse. ¿Sabes? Su mujer se llamaba o se llamaba Amor. Se llama Amor. Se llama Amor. Y ese huerto hace, pues, se denomina como su mujer, el huerto de amor. Bien, pues, Pascual, con independencia de los problemas del futuro, porque le veo preocupado. Usted ha creado algo con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con mucho dinero y le veo preocupado por el futuro, porque dice que sus hijos no van a continuar, ni siquiera con el oficio de palmerero. ¿Con usted muere esa tradición? Sí, mía, perdona, te voy a decir unas cosas. Yo, ese huerto, mientras viva, para mí es un orgullo en mi interior, porque yo voy allí y hay cosas que no te las imaginas, Paqui. Hay cosas que son muy dignas de ver. Y entonces yo voy allí y hablo con las plantas, con las figuras que yo he puesto, cosas. Y para mí es un descanso. Pero sé que va a llegar el día que yo me vaya para allá y no quiero que se quede eso abandonado. Quiero que mis hijos lo puedan vender a una persona que pueda mantener ese huerto. Que yo sepa que está eso en buenas manos. Vale, por eso se queja, por eso ha empezado quejándose un poco de la protección, de la normativa urbanística que a usted, que en ese huerto es un problema, según usted, ¿no? Sí. Vale, pues hábleme de lo que ha construido usted ahí, del huerto. ¿Qué plantas son las que está, a las que le habla? Porque son 1000 palmeras, pero... ¿Cómo las ha plantado? ¿Cómo las plantó usted? ¿Como un huerto tradicional o un jardín? Sí, ¿qué ha hecho usted? Perdona, te lo digo, como me enseñó mi padre. Uh-huh. Yo lo planté en macetas. Y cuando ya tenía las 1000 palmeras, me las llevé al huerto ese, que era saladar. No había nada, solamente había carrizo. Y las planté muy bien plantadas en hileras para que pase el tractor a labrar, uh-huh, a recoger la leña. En mucha idea, porque yo soy palmerero, como te he dicho. Uh-huh. Entonces yo ya tenía el estudio de mis padres. Entonces yo lo planté con esa idea. Y te digo, Paqui, no me gustaban las palmeras. Y yo trabajando en el huerto ese, yo he cuidado a mis hijos, los he criado. Y para mí es un orgullo haber hecho eso. Pero no quiero esa final mía. Y aparte de las 1000 palmeras, ¿qué ha plantado usted? ¿Qué otro? Porque ha dicho que ha colocado plantas, ¿otro tipo de plantas aparte de las palmeras? Sí, tengo allí más de 300 macetas, pero macetas grandes. Te digo más, tengo figuras que no las tiene ningún jardín, por eso te hablo de lo que te he dicho primero. Entonces, yo para mí eso es una satisfacción. Yo voy allí y hablo con las plantas, hablo con las figuras, hablo con todo y estoy más relajado. Pero no quiero ese final. ¿Pero las figuras qué son? ¿Esculturas? ¿Las figuras qué figuras son las que ha puesto usted? ¿Esculturas? Sí, muchas figuras muy bonitas. Tengo, mira, te digo, una gruta que está la Virgen de Lourdes de Francia, que cae agua debajo de los pies. Y cosas dignas de ver. Ah, tiene usted fuentes también, aparte de esculturas, tiene fuentes. Sí, las 300 macetas son flores, son arbustos. Sí. ¿Qué clase de plantas tiene? Sí. Describe. Mira, te digo, tengo hortensias, tengo gardenias, tengo azucenas, tengo 1000 plantas que te las diría, a lo mejor no las recuerdo. Tengo plantas que son de madeiras. Plantas de Francia, plantas de muchos sitios, porque a mí me han gustado las plantas. Uh-huh. O sea que, aparte de palmerero, es jardinero. Y crece gracias a que las palmeras protegen, ¿no? Crean ese microclima. Las palmas de las palmeras protegen a sus macetas. Es como una especie de jardín botánico lo que usted ha plantado. Protegen las palmas. Pero yo todos los años podo el huerto, todos los años recojo la leña, todos los años limpio el huerto y sí lo protege, pero eso, la suciedad esa, se la quito. Vale, Pascual, y esto lleva 40 años, usted cuidando de esas plantas, que hay miles de plantas en ese jardín. ¿Y cuál es la respuesta de sus vecinos? Porque supongo que ha empezado usted a abrir las puertas de ese huerto para las visitas. Sí, mira, mis vecinos, me vengo muy bien con todos, con todos. Les abro la puerta a los vecinos y al que venga. Entonces yo, conmigo, los vecinos están contentos, pero yo lo que me lamento es lo que te he contado primero. Uh-huh. ¿Quiénes son los que cada vez hay más gente que quiere visitar su huerto, Pascual? Sí, hay mucha gente que viene a visitar el huerto y yo les abro la puerta. Y así que te digo que va mucha gente. Lo único que me pasa es que cuando va gente, pues tengo que limpiar la casa, esto, el otro, como tú te lo imaginas. Ya, que le da mucho trabajo las visitas también. Vale, pero aquello es un rincón, usted pasa mucho tiempo en ese huerto, usted no vive, por lo que ha descrito, nadie vive de su familia en ese huerto. No, vivo yo que voy todos los días. Claro, usted va todos los días. Y van a veces mis hijos también. Uh-huh. Vivo yo, que estoy todos los días allí. Y una persona, una superficie donde hay miles de plantas, de palmeras y de jardín, ¿qué tipo de animales son? Tendrá un montón, será muy rico en animales, ¿no? Los pájaros visitarán también ese huerto. Sí, sí, hay muchos. Tengo hasta pájaros grandes que me hacen caca encima de las macetas, pero yo eso es fertilizante. No pasa nada. Eso es fertilizante. Tengo cosas que tengo la dama de Elche, como tú lo imaginas. Uh-huh. Tengo la Venus del Nilo. Uh-huh. Tengo en las palmeras candelabros de hierro con macetas. Yo, todo eso me ha gustado y por eso lo hago. Y no quiero que eso se quede abandonado, que yo, mis hijos, lo dejen en buenas manos, porque no sé lo que voy a durar. Bueno, aún es joven, Pascual, pero la cuestión es que sus hijos que dicen, no, ninguno de ellos ha querido ser jardinero, ni siquiera la afición jardinería. Sí, mis hijos están trabajando todos, yo les he dado estudios, pero ellos saben lo que yo te he contado, pero ellos me dicen, papá, ten paciencia. Ya. Hay que tener paciencia porque usted no ve un futuro mejor para ese huerto, ¿no? Le preocupa qué pueda pasar con el huerto. Supongo que una joya que deja usted estará bien protegida y no creo que quede en el abandono. Es que le voy a preguntar lo siguiente. ¿Usted piensa que huertos como el suyo, usted se crió en el Loar del Pontos, le preocupa las noticias que damos de que si el Loar del Gat está abandonado, que si es Loar del Pontos? Mucho, mucho. En particular, el huerto de mi padre, que es el Loar del Pontos. Uh-huh. El huerto de mi padre era un jardín cuando vivía mi padre. Ese huerto, en el 1988, le dieron un premio de tener el huerto cuidado. Allí el agua dormía de noche y de día. Y ahora está hecho un secano. Es la única casa que queda de los huertos. La única. Y ese huerto me he criado yo. Y conforme mi padre lo ha hecho, me he enseñado. Y yo el huerto ese lo cuido porque tengo cariño a los huertos. ¿Y qué pasó también con el que le expropiaron a usted, el huerto de San Pere? ¿Cómo está? ¿Qué van a hacer en el huerto de San Pere? Sí, mira, el huerto de San Pere, te lo voy a decir sinceramente, el huerto de San Pere me lo expropiaron. Y entonces yo, por haber estado ahí, hice las cámaras de la Palma Blanca, me dejan a mí ese huerto para que mi hijo, uno de los cuatro, haga los ramos. Yo le ayudo. Y es lo único que saca ese hijo, porque yo le ayudo. Y el huerto de San Pérez, gracias a mí, está la casa. Y entonces, el huerto ese, yo escarto el huerto, yo lo limpio, el de San Pérez, que es una parcela que me queda, que era herencia de mi madre. Uh-huh. Y entonces yo, ese huerto, lo estoy como un arrendador. Yeah. Era mío, pero es como un arrendador. Entonces yo ese huerto, por cuatro ramos que hago y cuatro palmas para ayudar a mi hijo, que tengo uno de los cuatro que no tiene trabajo. Uh-huh. Entonces, esa ayuda es la única que tiene mi hijo. Uh-huh. Ya. Ustedes entonces se dedican también como palmerero al trenzado de la palma blanca o a sacar palma blanca. Sí, toda la vida, y mira que te digo, no te lo digo por nada. He hecho ramos toda mi vida con mis padres, y yo en 1971 me dieron la única vez que he presentado ramos el segundo uh-huh. premio, la única vez. No he hecho más porque he tenido mucho trabajo toda la vida uh-huh. y estoy orgulloso de lo que he hecho. Pascual, ¿qué opina de cómo se está gestionando el palmeral, el palmeral histórico, el que está declarado patrimonio de la humanidad, el que tenemos en la trama urbana? Yo, como soy de Elche, pido que los huertos los cuiden, que están muy abandonados. No quiero ofender a nadie, están muy abandonados. Se han secado muchas palmeras y están muy abandonados. Cuando el agua, era yo pequeño, y el agua dormía en los huertos, ahora están secos. No limpian la sequía, no estoy insultando a nadie, no limpian la sequía, no se riegan como antes. Entonces el palmeral no está como antes, lo digo como hijo del Che que soy. Como hijo de Elche. Bueno, pues Pascual, nos encanta la historia. ¿Qué edad tiene usted en estos momentos? 77, casi 78, 77. Eso es joven del todo. O sea que todavía le queda mucho para seguir cuidando ese huerto de amor que lo tiene usted en el Camp de Elche, y espero que le hagan caso, porque el oficio de palmerero, realmente el Ayuntamiento de Elche está teniendo graves problemas encontrar palmereros. No, sí, ya lo veo. Pero mira que digo una cosa. Yo, aunque te he contado todo eso, ahora en terminar contigo me voy a ir a ese huerto y las horas que quedan del día me dedico allí. Lo que quiero es que a los palmereros les ayuden y los dejen podar las palmeras y se poden las palmeras como toda la vida se han podado, con una soga, con aparcate, y que se limpien, y no esperando un huerto, la máquina que lo pode, lo digo, sino insultar. Claro, no, en ello están, en el poder homologar precisamente las herramientas tradicionales con las que ustedes han estado trabajando toda la vida, y de ahí que la nueva ley del palmeral pues lo contemple. Pascual García Maciá, muchas gracias por cuidar de este palmeral y por construir más palmeras, por crear más palmeras para el Camp de Elche. Vale, perdona, no quiero que nadie se incomode por lo que he dicho. He dicho la verdad, como quisiera que las palmeras las cuidaran. Lógico, suponemos que sí. Nadie se va a incomodar. Muchísimas gracias, Pascual. Vale, a ti, hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Estufas de leña y pellet para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. En Elche, Ferroqué y La Llave. Concepción Arenal 176, con parking para clientes, y ferreterialallave.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 9:39 de la mañana y seguimos avanzando en el programa La Glorieta. Queremos ahora conocer el balance de Fitur, pero eso será en unos minutos, porque ahora con la música seguimos deseando que tengan un feliz día. When Jesus wore, washed my sin.

Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 10 menos cuarto de la mañana y seguimos en el programa La Glorieta. Tenemos casi 10 grados de temperatura y hablamos de Fitur. La feria internacional de turismo más importante del mundo cerró sus puertas ayer domingo en Madrid. Elche acudió a esta edición y lo hizo con luz propia. Contó con un stand donde una reproducción de la Dama de Elche pues captó las miradas de los profesionales que se acercaron en los tres primeros días y del público en general que invadió la feria durante sus dos últimos días, sábado y domingo. Ahora toca hacer balance de la presencia del Ayuntamiento en Fitur, donde además de promocionar ese 125 aniversario del hallazgo de la Dama, se presentaron otras iniciativas destacadas, como el inicio de la etapa de la Vuelta de Ciclista el próximo mes de agosto, o un festival de música que va a traer en julio a Elche a Sergio Dalma, Ana Mena, Antonio Orozco, Vanessa Martín, Twin Melody, entre otros artistas del momento. Carles Molina, concejal de Turismo. Muy buenos días. Muy buenos días, Rosmari, ¿qué tal? Mucho trabajo en Fitur, 5 días intensos. ¿Y el balance? ¿Cuál ha sido? Bueno, pues sí que la verdad es que han sido 5 días muy intensos. Como sabéis, han sido 3 días que han sido para profesionales y 2 días que son para público en general. Y la verdad es que es un balance muy, muy positivo, porque este año, como bien has dicho, tenemos un stand propio, un espacio propio dentro de Turismo y Comunidad Valenciana. Seguimos teniendo el espacio que nos cede, bueno, que estamos dentro del paraguas de Costa Blanca, un espacio pequeño. Y hemos tenido a bien este año, Comunidad Valenciana ha tenido a bien dejarnos un espacio con motivo del hallazgo del 125 aniversario del hallazgo de la Dama. Y desde ahí hemos centralizado todo lo que ha sido el poder ver las reuniones profesionales, también las hemos hecho dentro de ese stand. Bueno, la verdad es que ha sido un balance muy positivo, pues porque hemos tenido la visibilidad que creemos que en este momento necesitamos. Esto confirma que quizá en las próximas ediciones Elche debería contar con stand propio. Bueno, es que la respuesta es sí. Lo único que quiero es hacerte la valoración, porque hay mucha confusión, porque se comenta que antes, se dice y es cierto, que antes Elche tenía un stand propio. Es cierto, pero eso era cuando Comunidad Valenciana tenía todo un pabellón. Ahora se ha reducido bastante y Comunidad Valenciana únicamente tiene los pabellones, las marcas turísticas. En este caso es Costa Blanca, Benidorm, Valencia y Alicante, ¿de acuerdo? Y Comunidad Valenciana como marca. Entonces es muy destacado que Elche tenga su espacio diferenciado, pero también hay que entender que por optimización, Comunidad Valenciana, Turismo y Comunidad Valenciana en este caso, reserva a estas grandes, a las marcas. Nosotros estamos bajo el paraguas de la marca Costa Blanca, pero por eso no tenemos ahora mismo tan propio, que ahora este año ya podemos contar y esperemos que haya venido para quedarse. De ahí lo importante de las estrategias y de los planes que van a presentar ustedes el miércoles para crear marca propia en Elche. De claro, momento nosotros no tenemos. No, es que lo de la marca propia, la marca turística, viene dado por una serie de requisitos, que Elche, pues desafortunadamente, sobre todo por el tema de plazas hoteleras, no tenemos. Es decir, esto no es que no seamos una marca turística, sino no tenemos el reconocimiento con las condiciones que marca Generalitat Valenciana, Turismo y Comunidad Valenciana, para ser marca turística. No es que no lo seamos, hay que diferenciar un poco lo que se considera marca turística y lo que es una marca turística. Nosotros sí que tenemos nuestra marca turística, Elche o Oasis Mediterráneo, pero ahora mismo no alcanzamos esos criterios que Comunidad Valenciana, Generalitat Valenciana en este caso, Turismo y Comunidad Valenciana solicita, que también estamos presionando para intentar que estos criterios cambien y poder optar a esa marca turística. Bien, dejando al margen el stand propio o no, la cuestión es que la Dama de Elche brilló, supongo que atrajo muchas miradas y todo lo que ustedes regalaban en el stand de Elche, supongo que a cero se quedaron, sobre todo de cara a este fin de semana, por las miles de visitas que recibe Fitur. ¿Todas las reproducciones de la Dama y todas las palmas blancas de solapa las repartieron ustedes? Todas, absolutamente todas. Llevamos más de 1.200 reproducciones de la Dama. Algunas más, me parece, y también la misma cantidad de palmas de solapa y de flores. Se repartieron absolutamente todas. la verdad es que llamó muchísimo la atención, las damitas y las damas llaman mucho la atención. Tenemos una réplica de la dama del molde del Louvre, cuando estuvo en el Louvre, que se hizo una reproducción. Esa es la que tenemos, ha llamado muchísimo la atención. Y la verdad es que ha sido, el de profesional ha sido muy positivo, pero también el de público en general también ha sido también muy positivo, porque ha pasado muchísima gente por el stand. Pero no solo se han conformado con una escultura de piedra o una reproducción, también estuvo la dama viviente, que pudo pasearse por todo el mundo, ¿no? Y también, bueno, también estuvo, aparte también que estuvo una de las damas de la fiesta de Elche, también estuvo nuestra dama viviente, que estuvo casi todos los días en Fitur, y la verdad es que eso sí que fue... llamó muchísimo la atención. Estuvimos, aparte de estar en nuestro stand, estuvimos paseando por los stands nacionales y también los internacionales. Bueno, no te imaginas, Rosa Mari, la cantidad de fotos y llamó muchísimo la atención la cantidad de fotos que se ha hecho la dama viviente. Pues no se ha desaprovechado esa ocasión, porque Elche también se le conoce no solo por el palmeral y el misteri, sino también por su dama. Y ustedes aprovecharon esa ocasión. Bien, y en Fitur trabajaron, se remangaron bien y trabajaron, como ha dicho, en reuniones con los profesionales, promocionaron el turismo de congresos, pero también presentaron un festival que me llama poderosamente la atención. Es ese festival Salmaya, que le han puesto de nombre, Salmaya Live Festival de Elche. Entre el 7 y el 23 de julio dicen que va a venir a Elche a actuar, pues Ana Mena, Orozco, Vanessa Martín, etcétera. Y que esto creará unos 200 puestos de trabajo, y esto es lo importante, y unos beneficios para la ciudad de 6 millones de euros. ¿Qué es este festival? Bueno, pues es un festival que se llama Salmaya Live Festival Elche Oce Mediterráneo. Es un festival, Elche se está posicionando estratégicamente como ciudad de festivales, como ciudad cultural. Y bueno, este festival aterriza en Elche y nosotros desde Visite Elche estamos dando apoyo y soporte. Es un festival muy importante, como dices, se celebrará del 7 al 21 de julio. Y traerá figuras relevantes, musicales del panorama musical. Y bueno, eso la verdad es que puede traer, es un polo de atracción tanto de turistas como de visitantes. Y bueno, y desde Visite Elche estamos realmente, no se hace desde el ayuntamiento, es una iniciativa privada, es una iniciativa que no es parte del ayuntamiento, pero sí que tiene el respaldo de Visite Elche. De hecho, la marca se llamará Salmaya Live Festival Elche Oasis Mediterráneo, para posicionar nuestra marca turística Elche Oasis Mediterráneo como una marca también de festivales. ¿Y cuál es la infraestructura que van a dejarles a la iniciativa, a la organización de este festival? ¿Dónde se llevarán a cabo las actuaciones? Sí, se harán en el parking de la UMH. Ya está gestionado también por parte de la Consejería de Cultura, pues todos los espacios. Y bueno, nosotros también lo que le daremos es cobertura mediática, pues precisamente para eso. A nosotros, como turistas, nos interesa sobre todo que la marca esté relacionada, la marca Elche Oasis Mediterráneo, que es la marca turística de Elche, esté relacionada también con esta línea estratégica tan importante que es la línea de los festivales. Bien, ¿hay empresas entonces que se interesan por el potencial que tiene Elche con estos festivales? Carles, también hay empresas que se interesan por poner ya en marcha el restaurante del Parque Municipal. Sí, bueno, de hecho ya está licitado y estamos ahora en el proceso. Se presentó una empresa y ya estamos en proceso de apertura de sobres. Ten en cuenta que ya está en contratación. Es una licitación muy importante de casi un millón de euros, de al menos un millón de euros. Y sí, estamos ya en el proceso de licitación y sin ningún problema de adjudicación. O sea que ya se ha hecho el proceso de licitación. Y solamente queda que si está todo correcto, toda la documentación que dan es correcta, pues iba a decir en breve, pero como digo, es una licitación compleja, pero vamos, ya estamos en el proceso de apertura de sobres y lo que es aportar toda la documentación y que toda la documentación sea correcta para hacer la adjudicación. O sea que estamos ya en el trámite en el último trámite ya. Bueno, esperemos. También en Fitur ustedes presentaron la NID del Alba como fiesta de interés turístico nacional, algo muy importante esta declaración, pero llevamos 2 años sin la celebración de la NID del Alba. ¿2022 será la celebración del Alba? Deseamos y esperamos que sí. Pero bueno, independientemente de que, desgraciadamente por la problemática COVID, no se pueda hacer, sigue siendo un atractivo turístico de primer nivel. Y fue una de las presentaciones, en 2020 ya hicimos la presentación de la candidatura de la NIT del Alba como fiesta de interés turístico nacional, y aquí ha sido presentado ya como fiesta de interés turístico nacional. Es muy importante para nosotros, es uno de los atractivos. Aparte también presentamos el portal de experiencias de Bizkaia, y también presentamos la Vuelta Ciclista a España, una de las de sus etapas, que tiene inicio en Elche y termina en Alicante. En la contrarreloj, ¿no? ¿Será en agosto, finales de agosto? Efectivamente. Sí, será ahora mismo la fecha de cabeza, no la sé, uh-huh. Pero sí, es una de las etapas reinas de la Vuelta Ciclista a España, que, como sabes, atrae muchísimo la atención. Es uno de los eventos deportivos más importantes a nivel, iba a decir mundial, pero es que sí, la Vuelta Ciclista a España, afortunadamente, es un evento deportivo que tiene mucha repercusión, y bueno, y que sea la salida en Elche, pues para nosotros es muy importante, porque también estamos en una de las líneas estratégicas, como digo, aparte de la de festivales y entre también el turismo de congresos, que es muy importante. También Elche como ciudad de sports también es una de las líneas estratégicas del turismo para nuestra ciudad. Bien, pues ustedes aprovecharon el poder en ese escaparate internacional de turismo, poder abrir la mejor ventana de Elche y dar a conocer nuestros atractivos turísticos y trabajar con los profesionales. Pero ahora la próxima cita, y es importante con el sector del turismo, es este miércoles. Ustedes presentan el plan estratégico. ¿Está terminado ya? ¿Este plan estratégico cómo se ha hecho? Bueno, pues te cuento. Este plan estratégico llega por... primero se ha hecho lo que se llama un plan de destino turístico inteligente, en el que primero hemos hecho unas... se han hecho varias sesiones, primero con la administración pública, con las empresas referentes al turismo, con las empresas privadas, con los partidos políticos y con las asociaciones empresariales y civiles, es decir, y sociales. Entonces, entre todos hemos hecho un diagnóstico en varias sesiones. Hemos hecho primero un diagnóstico. Tengo que decirte que, por ejemplo, en las que no tiene que ver la administración pública, no ha habido ningún político. ¿Para qué? Para que no se condicionase la libre expresión y que la gente tuviera, pues eso, la libertad para poder expresarse y dar sus ideas y sus problemáticas. Entonces, después de ahí se han hecho otras sesiones de contraste para ver después de esto a qué conclusiones hemos llegado, y a partir de ahí se ha creado este plan estratégico de turismo para los próximos 4 años. ¿Por qué se llama inteligente? Pues porque hay un montón. Nosotros hay que diferenciar, Romario, es muy importante diferenciar esto. Elche tiene una cantidad inmensa de recursos. Lo que pretende este plan estratégico es convertirlo en productos, es decir, algo que se pueda consumir y que económicamente tenga una repercusión sobre el territorio. O sea, es decir, los recursos son importantes tenerlos, pero lo que hay que hacer es intentar tener un producto para poder, económicamente, para que pueda repercutir en las empresas y en la ciudadanía y en el tejido empresarial de la ciudad. Eso es lo más importante, y esto es lo que marca, estas son las líneas que marca este plan estratégico de turismo que se presenta el día 26. Se iba a presentar hace una semana, desgraciadamente, como saben, el alcalde estaba indispuesto por la situación COVID, y ahora esperemos, Dios mediante, que este día 26, con la visita del secretario de Turismo el secretario autonómico de turismo, el director general de turismo, el ayuntamiento, sea, y el ayuntamiento en este caso representado por el alcalde, hagamos esta presentación de las líneas estratégicas de lo que será el plan de turismo para la ciudad. Pues se da un paso muy necesario, era muy necesario, sobre todo hacer la radiografía, el diagnóstico. Creo que lo tienen claro el sector turístico, y es que Elche sigue siendo una ciudad que todavía no ha conseguido que los visitantes se queden, pernocten. Efectivamente, precisamente, Rosmari, ahí has dado la clave. Tenemos muchos visitantes que tenemos que convertir en turistas. O sea, un visitante no tiene una repercusión económica sobre el territorio, sobre, en este caso, sobre el municipio. En este caso, lo que tenemos que intentar es esos recursos convertirlos en productos para que se queden, para que consuman esos productos. Por eso hemos presentado, en este Fitur, hemos presentado el portal de experiencias de Elche, en este caso que está en la página de Visit Elche. Lo que estamos haciendo es todo ese tráfico, toda esa publicidad viene a parar a Visit Elche, a esa página de Visit Elche, que no solamente es una información, será la información turística, sino que también se dará esa información comercial, porque hay ahora mismo más de 50 experiencias que se pueden hacer en Elche. Entonces, toda esa inversión que pueda repercutir en el territorio, en las empresas, en la hostelería, en el tejido productivo de la ciudad. Esa es precisamente lo que son las líneas que tiene o lo que marca este plan estratégico. Pues hay muchos, estaremos muy atentos, supongo que no nos puede, estarán las propuestas, ¿no? Esas propuestas en el plan estratégico recogidas, las grandes propuestas, ¿qué falta en Elche para convertir al visitante en turista? Pues precisamente lo que te estoy diciendo, Román, es incidir precisamente en eso, en crear esa oferta de experiencias para que convertir al visitante en turista y que económicamente eso pueda repercutir. Y en ese, ya te digo, en esa presentación del 26 se marca las líneas estratégicas de hacia dónde va ese turismo. Y precisamente eso es lo que tenemos que convertir. Tiene que ser una apuesta privada, pero también tiene que haber una apuesta pública, pero también tiene que ser una apuesta privada para que entre todos hagamos. Y además te voy a decir algo. Pero las infraestructuras están a la altura, son las necesarias. Elche tiene conexiones, los trenes, el aeropuerto, el AVE, ¿tiene la infraestructura, hoteles, tiene la suficiente infraestructura para convertir ese visitante en turista? Pues, y si no están, se tendrán que crear. Precisamente esta radiografía lo que marca son las ventajas y las carencias que evidentemente también tiene el municipio. Tenemos, bueno, mimbres, como dices, tenemos una estación de AVE, tenemos también unas muy buenas conexiones a través de las 7, sí que es cierto. Si ya nos ponemos a hilar fino, pues hay que terminar la parte que nos queda de la circunvalación. Efectivamente, si hay cosas que todavía quedan por hacer, la comunicación hay que mejorarla efectivamente con el AVE, pero tenemos los mimbres, tenemos lo más importante, que es que tenemos una estación de AVE que nos comunica con Madrid en 2 horas 15 minutos, tenemos un aeropuerto internacional, Alicante-Elche, Miguel Hernández, de los más importantes de España. Y bueno, y eso precisamente con esa radiografía, por eso la implicación tiene que ser por parte pública y también por parte privada. Gracias a estos a este estratégico vamos a tener opción a los planes de sostenibilidad turística que vienen de Europa. O sea, es decir, a partir de ahí nosotros ya podemos pedir esos planes de sostenibilidad turística, que sea una cantidad muy importante de millones de euros, que con ese plan, con este plan estratégico podemos solicitarlo, puesto que tenemos un plan. O sea, sabemos lo que tenemos que hacer con ese dinero, hablando llanamente. ¿Y saben lo que tienen que hacer con, qué va a pasar con la tasa turística? A ver, nosotros es un debate que está fuera de un poco de nuestro debate turístico, porque nosotros lo que consideramos es que ahora mismo no es el momento de aplicar esa tasa turística, aunque haya poblaciones que sí que la quieran aplicar. Para nosotros ahora mismo el tema de la tasa turística no es momento de debates, no es momento de este debate, y es momento de relanzar el sector y luego ya entrar en otras consideraciones. Pero ahora mismo, desde el punto de vista que está manteniendo ahora mismo el PSPB a nivel de Comunidad Valenciana, es exactamente eso, que es un, ahora en este momento ese debate no toca. No, pues lo dejamos. Y el debate, supongo que en Fitur, no sé si habrá tenido ocasión de hablar con los profesionales del futuro Palacio de Congresos. ¿Se pregunta por ese futuro Palacio de Congresos? Por supuestísimo, y de hecho tenemos una mesa profesional en Fitur, y ahora esa mesa profesional se ha pasado al nuevo stand de Elche. Evidentemente, pues eso, damos otra sensación, y la verdad es que sí, de hecho, está el Iberio, hemos cerrado el Iberia My Forum, que se celebrará en Benidorm. Habrá un post-tour que se hará en Elche con los operadores más importantes, unos operadores seleccionados para poder enseñar las cualidades de Elche, y ya vamos a dar un salto cualitativo. Es muy importante decir que Elche está en el Spain Convention Bureau, es directivo del Spain Convention Bureau, es decir, donde se dirimen la asociación de las 54 ciudades más importantes de turismo de congresos, y Elche está en la junta directiva. Es decir, que Elche se está posicionando como una de las ciudades importantes, y evidentemente este Palacio de Congresos nos va a permitir, hasta ahora teníamos esos congresos que estamos funcionando muy bien, ya llevamos casi 20 años trabajando con esto, ese nivel medio, y ahora ya podremos subir a otra categoría de estos congresos que salten de los 1.000. Es muy importante, o sea, esto es complementario y es... Y hay una expectativa muy grande, puesto que Elche está posicionando de manera muy importante en este tipo de turismo, y tener las infraestructuras que nos permitan esta infraestructura para poder acoger un mayor número, pues la verdad es que es la gente se interesa por saber, pira plazos, o sea que sí que está levantando expectación. Y supongo que el hotel en el Centro Cultural de las Clarisas para la Concejalía de Turismo es importante. Lo es. Como sabes, hay un debate respecto a eso. Nosotros, desde la Concejalía del Turismo, entendemos que la colaboración público-privada es importante. Hay que evitar el peligro de las palabras. Entendemos que no es una privatización, entendemos que es una colaboración público-privada, y va a dotar este proyecto, va a dotar, primero, es que se respetan los espacios públicos, hay espacios públicos, también se respeta, hay una parte que también será pública, y lo que se hace es poner en valor, en este caso hay una empresa, colaboración público-privada, como digo, que lo que hace es que preserva el patrimonio y también, pues eso, genera una serie de incentivos para que, porque esto no es nuevo, esto no lo hemos inventado nosotros. Hay más de 200 edificios históricos alrededor de España que también están en esta situación, porque en este caso el turismo es respetuoso con el patrimonio. Hay otros aspectos, pero el turismo siempre es muy respetuoso con el patrimonio. Y desde turismo poder disponer de esas habitaciones, de poder crear incentivos para que la gente venga a Elche, para que la gente venga a congresos, porque al final la gente en los congresos viene por los incentivos, por lo que es la ciudad. Le interesa lo que es el congreso, pero también le interesan los servicios o los incentivos que da esa ciudad. Ten en cuenta que los turistas de congresos gastan más, casi tres veces más que un turista habitual. Claro. Entonces, el poder generar ese valor añadido, creemos que es importante. Ahora, también estamos como un gobierno que escucha. Nosotros somos un gobierno que siempre estamos dispuestos a escuchar las diversas propuestas, pero bueno, esta es una de las propuestas de colaboración público-privada, y en ese sentido estamos trabajando. Pues Carlos Molina, no hay tiempo para más, y aún no nos ha quedado por hablar del litoral, pero eso será... Tú sabes que cuando me quieras llamar, atenderé pues, tu llamada, sí, y contestaré a todas las cuestiones que me digas. Solamente una cosita, hemos también recogido el tercer premio de... Ah, claro, es verdad. De destino turístico SICTED, es decir, que tenemos que empezar a creernos esto, Rosmari, sí, porque no lo creemos. Porque si otros nos premian, algo es que estamos haciendo bien. Y entre 230 hemos recogido el mejor destino SICTED, que lo hemos recogido también allí en Fitur. Pues, que es el sello de calidad turística. Pues comenzaremos a creérnoslo, Carles, cuando tengamos turistas y no visitantes. Así que bueno, le emplazamos para seguir hablando cuando se presente ese plan estratégico, porque es importante ese documento. Seguiremos hablando de turismo. Muchísimas gracias, Carles. Gracias, siempre, Rosmari. Buen día. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Dental Doctora Paola Zas está de aniversario. Cumplimos un año y para celebrarlo sorteamos 3 blanqueamientos dentales. Síguenos en nuestro perfil de Instagram Doctora Paola Zas. Dale a me gusta a la publicación y menciona a 2 amigos. Luce tu mejor sonrisa con Clínica Dental Doctora Paola Zas en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La Glorieta con Rosmar y Alonso. 8 minutos pasan de las 10 de la mañana. Tenemos ya a José Antonio González aquí con nosotros. Todavía no tenemos a Paco Gómez, así que, José Antonio, nos esperamos un segundo. Muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Nos esperamos escuchando esta canción. ¿Te Muy gusta bien. Roberto Carlos? Sí. Pero te gusta más Jennifer López, ¿no? Como actriz o cantante. No soy muy fan, pero vamos a escuchar. Bueno, vamos a escuchar el Llegaste, a ver si llega, mientras tanto, nuestro Paco Gómez. Muy bien. Tanto tiempo ya va caminando y me detengo a contemplarlo. Tantas penas que el pañuelo tuve que cambiar más de una vez. Tengo marcas que nacieron de tanto reírme con los años. Y tengo los recuerdos más bonitos escondidos en mi piel. ¿Quién creería que tú llegarías como actor de magia, como si aún no es tarde para enamorarse? Llegaste, pusiste en mi boca un te quiero, como un dulce con caramelo. Necesitaba un amor del bueno. Llegaste, dijiste pues claro te quiero, para enamorarse no. no hay tiempo. Necesitaba un amor de bueno. Ahora que perdono mis errores puedo ver todo más claro. Ahora que el silencio me acaricia y se fue la soledad. Llegas con una sonrisa puesta, iluminas mis espacios. Tú llegas y me dices al oído, quédate una noche más. ¿Quién creería que tú llegarías como acto de magia? Como si aún no es tarde para enamorarse. Pues llegó, llegó Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Y buenos días, José Antonio. Estamos contentos, ¿eh? Un lunes hace menos frío que la pasada semana, hace más sol que ayer, que este fin de semana, que lo hemos tenido pasado por agua y nublado. Y además, el Elche pues lleva una buena racha. El Elche, contra viento y marea, consiguió arrancar un punto. Un punto que sabe a gloria, ¿eh? Porque visto cómo estaba transcurriendo el partido, con hasta tres penaltis, le llegaron a pitar en contra. Tremendo. Pudo, bueno, llevaba 0-2. Bueno, aún así. Lo de que el punto sabe a gloria, siento discrepar contigo. Para mí sí, yo pensaba que se lo iban a cargar al Elche. Para el que no vio el partido y ve luego. Es terrible. Real Madrid 2, Elche 2, dice, ¡ondra! ¡Qué empate más bueno! ¡Qué puntazo, ¿no? Es un puntazo, pero con sabor muy agridulce, porque el Elche en el minuto 80 ganaba 0-2, estaba a punto de derrumbar la historia, nunca ganó en el Bernabéu en su historia, nunca. Y ayer estuvo a punto con dos golazos de Lucas Boyé y de Pere Milla, pero el Madrid es el Madrid, nunca hay que darlo por muerto y si además tiene ayuda arbitral mucho menos. Tres penaltis en contra. Es que es mucho, tres penaltis. Tres penaltis. En los últimos 10 partidos, lo decía ayer Edgar Badía, le han pitado al Elche 7 penaltis en los últimos 10 partidos. Bueno. Es una estadística demoledora. Bueno, pero Edgar Badía llegó a pararse uno, ¿no? Lo falló Benzema. Ah, menos mal. Benzema sí. Falló uno. Pero Edgar Badía fue el héroe, ¿no? También. Igual que Lucas Boyé, igual que Pere Milla. Estuvieron todos a un nivel extraordinario, pero Edgar Badía fue de los más destacados del partido, sobre todo en la primera parte, con intervenciones de muchísimo mérito. El Elche se marchó al descanso ganando 0-1 porque en el tramo final de esos primeros 45 minutos se consiguió adelantar gracias al gol de Lucas Boyé, que lleva ya 7 esta temporada, pero Edgar Badía fue fundamental porque tuvo por lo menos 4 o 5 intervenciones de muchísimo mérito. ¿Hubo los tres penaltis en qué primera parte, en la primera o en la segunda parte los pitaron? ¿Cuándo se pitaron esos penaltis? ¿En la segunda? En la primera parte se pitó el primero, que es cierto que es falta de Livelton Palacios sobre Vinicius Junior, pero también es verdad que segundos antes había una falta de Toni Kroos a Pere Milla, por lo tanto no se debería haber señalado penalti. El VAR en esa ocasión no llamó a revisar la jugada al árbitro del encuentro, de Burgos Bengoechea, y por fortuna y haciendo justicia, Benzema lanzó el penalti directamente fuera. Y los otros dos se pitaron en la segunda parte. Con lo que la lectura para mí es que el Real Madrid se fue al vestuario diciendo es que no hay manera de marcarle un gol a Edgar Badía, a este Elche Club de Fútbol. Árbitro, ayúdanos. Para mí esa es la interpretación. El segundo penalti. Y hubo dos penaltis en la segunda parte. El segundo penalti que pita el árbitro es que es descarado, es muy poca vergüenza. Hazard se deja caer, el VAR increíblemente le hace revisarlo y al verlo el árbitro anula el penalti. Menos mal. O sea, es que ya era mucha tela. Y luego el tercer penalti, sí es cierto que Pere Milla a la hora de despejar tiene el brazo extendido, el balón le roza en el brazo, el VAR, cómo no, revisa la jugada y el árbitro que no había pitado penalti, pues no lo había visto, pita penalti. Bueno, yo creo que pitarle al Madrid penaltis a favor es muy fácil y pitárselos en contra al Elche es más fácil todavía. Entonces se juntaron las dos cosas, el hambre con las ganas de comer. O sea, los árbitros tienen una tendencia natural a pitarle penaltis a favor del Madrid extraordinaria. pero es que además tiene una tendencia todavía más acusada de pitarle en contra al Elche. Entonces, claro, ayer tres penaltis. Y ojo, y gracias que no hubo un cuarto porque hubo un brazo de Gonzalo Verdú que podían haberlo revisado y hubieran sido cuatro penaltis. Y todavía tiene la cara dura, no sé quién de Madrid, del Madrid, he visto hoy en una de las crónicas de un periódico de Madrid, dice, mira, no nos vamos a quejar de los árbitros porque no vale para nada. O sea, todavía estaban molestos con el arbitraje ayer, que les pitaron tres penaltis. No, es que lo voy a... Encima, ¿no? Vamos a ver, entonces la segunda parte comenzó con 0-2 a favor de... 0-1. En el Marca, resignación con las decisiones arbitrales, comilla. Esto es así y no va a cambiar. El Madrid molesto prefiere dejar pasar las polémicas y no entrar en guerras. ¡Qué barbaridad! Tres penaltis. ¿Y el Elche qué? Es una poca y vergüenza. Y de lo mío que hay. Bueno, entonces empezaron la segunda parte con 0-1 y luego Pere Milla marcó el 0-2. En el 76, o sea, a 14 minutos barbaridad. Para el final. O sea, teníamos la victoria, claro, todo el tiempo. Por eso ese agridulce. Muy amargo. O sea, el Elche perdió dos puntos, dejó escapar dos puntos. ¿Cómo? José Antonio, ¿cómo sufristeis, no? Sí, porque en el minuto 74, 0-2, decíamos todos, esto ya está ganado. Sí. A ver, el Elche hizo un partidazo ayer en el Santiago Bernabéu. Es verdad que sí vio pegada, porque prácticamente solo tuvo dos ocasiones en todo el partido y las aprovechó muy bien con los goles de Lucas Boyé y Pere Milla. Pero lo cierto, y hay que reconocerlo, es que el Real Madrid, más en su estadio, en el Santiago Bernabéu, donde no ha perdido ni un solo partido esta temporada en Liga, pues asedió por completo al Elche, sobre todo en la segunda parte, con el 0-1, ya luego también con el 0-2. Ancelotti empezó a quemar todas sus naves, sacando a jugadores ofensivos desde el banquillo, y la verdad es que el Real Madrid, ya incluso cuando el Elche se puso 0-2, nada más marcar Pere Milla, justo en la acción siguiente, Casemiro envió un cabezazo en un remate extraordinario a la cruceta, pero es que el Madrid lo siguió intentando, recortó distancias con ese penalti, con el tercer penalti que señaló el colegiado de Burgos Bengoechea, y eso era el minuto 82, ahí ya sabíamos todos que tocaba sufrir. Uf. El Elche llegó por delante en el marcador hasta el descuento, y a falta solo de dos minutos para el final, pues empató Militao en otro remate. O sea, en el minuto de descuento empató el Real Madrid. Por cierto, los minutos de descuento eran los... ¿Eran justos? En todos los partidos dan ya como mínimo 3-4 minutos. Ya, y esto dio 4 minutos. Dio 4, bueno, es natural, ahí no te puedes quejar. Pero la verdad es que es... Pues se escapó la victoria. Es una lástima, ¿eh? Porque al Elche ya se le escapó en el 95 en Mallorca, que ganaba 1-2. Y allí empató a 2. Fueron dos puntos que volaron como los de ayer. Bueno, es una situación... Yo creo que es lo único criticable... bueno, más allá de que ayer el Elche sufrió más que nunca, pero supo mantenerse, lo criticable es que el Elche no sabe cerrar los partidos cuando los va ganando. Le pasó ayer, pero bueno, es el Madrid y al Madrid nunca hay que darlo por muerto. Claro. Le pasó contra el Mallorca, le está pasando muchos partidos que en el tiempo de descuento se le escapan puntos. Entre eso y los arbitrajes, el Elche podría llevar 10 puntos más. Vale, ¿y cuántos lleva? ¿Dónde está el Elche ahora? 23. ¿Y eso dónde lo coloca, José Antonio? Sigue en la parte baja de la tabla, pero con un colchón ya de 5 puntos sobre la zona de descenso. Es decir, que mantiene la diferencia que teníamos la semana pasada, porque ahora el Cádiz es el que marca la zona roja de la tabla con 18 puntos. En penúltima posición se queda el Alavés, que es el próximo rival dentro de dos semanas. Tiene 17 el equipo Baba Zorro y colista sigue el Levante con 11 puntos. Es decir, lo que creo que es un milagro es que el Elche a estas alturas de temporada tenga 5 puntos sobre el descenso, teniendo en cuenta los arbitrajes que ha sufrido. ¿Por qué hay parón en la Liga? Tenemos hasta el próximo encuentro, que es el 7 de febrero. El no, 6. Lo han adelantado al 5. Al 5 de febrero. Era el lunes 7 a las ahora 9. Ahora ya no. Ahora es el sábado 5 a las 2 de la tarde, el Elche a la vez. 2 de la tarde. De nuevo tarde. Vuelven a castigarnos. Sí, bueno, es que las horas, no sé si era mejor el lunes a las... O sea, no sé si era peor el lunes a las 9 o el sábado a las 2. Las dos son malas. Desde luego que son malas. Bien, entonces contra el Alavés, ¿por qué hay este parón? ¿Qué pasa con la Liga? Porque se para la Liga porque los internacionales viajan para jugar con sus selecciones. Vale. Hay partidos de selección. ¿Y qué pasa con el mercado de invierno? ¿Qué va a pasar? Francisco, ¿cuánto ha pedido a Bragarnic? ¿Ha pedido, necesita más gente? Sí, él ya ha hablado con Bragarnic. Recordemos que ya hay uno que se ha marchado, que es Benedetto, y explicamos muy rápidamente la operación porque sí. Hay que reconocer lo avispado que es el propietario del club. Benedetto es uno de los jugadores que vino como estrella rutilante en el mercado de verano, pero no era propiedad del Elche, era cedido del Olympique de Marsella de Francia. Pues bien, en una operación a tres bandas, el Elche le ha pagado al Olympique de Marsella el traspaso por Benedetto, cercano a los 3 millones de euros, y a la vez se lo ha vendido a Boca Juniors por algo más, un beneficio de 1 millón de euros, y se ahorra la alta ficha que estaba pagando por Benedetto, que era otro 1 millón de euros. Entonces, aquí las tres partes salen ganando. Primero, porque el Olympique de Marsella recupera una pequeña cantidad de lo que invirtió por él. Le pagó a Boca Juniors el Olympique 14 millones. Bueno, pues recupera algo. Segundo, el Elche, en esa operación a tres bandas, también saca algo de dinero y además se ahorra la ficha del futbolista. Y tercero, el futbolista, que aquí no estaba a gusto y no jugaba, se marcha al club de sus amores, donde mejor le ha ido en su carrera futbolística. Entonces, ahora el Elche tiene 24 jugadores. Se queda sin un delantero, el quinto delantero. ¿Y es lo que ha pedido Francisco? No, ¿otro delantero? Francisco ha dicho que está bien surtido de delanteros. Ah, entonces Francisco ahora quiere defensa. Públicamente no ha dicho lo que quiere, aunque le hemos preguntado varias veces, pero es evidente que ha pedido un lateral izquierdo, porque ahí Mojica no tiene competencia. Un lateral derecho, en principio, aunque tiene a dos, y luego suponemos también que un centrocampista de corte organizador, porque ni Pastore le está dando rendimiento, sobre todo un hombre con esa vocación de media punta, centrocampista organizador. Yo creo que esa posición es fundamental reforzarla ahora mismo en el Elche. Esto, el mercado cierra el 31 de enero, ¿no? Sí. Entonces, José Antonio, ¿hay movimientos? Porque preocupa sobre todo la información que salió, no sé, hace unos días en la prensa nacional, que Xavi, el del Barça, está fijándose en Luka Boyé. Desde Barcelona llevamos ya varias semanas en las que pues hay rumores o diferentes noticias de la prensa catalana que efectivamente afirman que si saliese el neerlandés Luc de Jong, el delantero centro del FC Barcelona, uno de los posibles recambios para el Barça de Xavi podría ser el argentino Lucas Boyé, que está a un nivel extraordinario. Acaba de salir ahora de lesión o de unas molestias físicas. Marcó el gol de la victoria ante el Villarreal. Tuvo descanso en la Copa del Rey y jugó todos los minutos ayer en el Santiago Bernabéu, marcando además el primer gol del partido. Como te he dicho antes, lleva ya 7 esta temporada, los mismos que marcó en toda la liga pasada. Es decir, que a este nivel el argentino pues va a durarle muy poquito al Elche, ¿no? Pero lo que hemos comentado ya en otras ocasiones, esperemos que pueda terminar la temporada en el equipo ilicitano. Bragarnic no es tonto, el propietario del Elche, y sabe que las opciones de permanencia en buena parte pasan por el delantero argentino, y yo creo que el objetivo va a ser mantenerlo. Su cláusula es de 25 millones y a partir de ahí, pues si alguien lo quiere, debería pasar por caja. Claro, ¿qué le está pasando a tú, Paco, que llevas tanta experiencia, a este delantero, a Lucas Boyé, a este argentino? Porque no es un pipiolico, no acaba de aterrizar, es un hombre, es un profesional, un futbolista que ha estado incluso en Vigo, jugando con el Vigo. Tiene 20, Celta de Vigo, ¿no? Bueno, está en 4 países ya. En 4 países, sí. Fíjate, no había... y solamente brilla aquí, en el Elche, ¿por qué? Pues porque hay... ¿Francisco? Bueno, no, con el año pasado con Almirón y con Fran Escribá ya funcionaba, ya. ¿Sí? ¿Os gustaba? Sí, ya apuntaba que iba a ser un jugadorazo, como ya lo es, ¿no? A ver, hay futbolistas, él ha pasado por la Liga Griega, por la Liga Inglesa, por la Liga Española, por la Liga Argentina, no sé si me dejo alguna, pero ha tenido 4 cesiones y en ninguna había destacado. Claro. ¿Por qué? Pues hay veces que el entorno donde vas, el idioma, el clima, todo influye. Aquí ha llegado a un sitio muy parecido a su país, por idioma y por clima, Argentina. Encima, colonizado por argentinos. El propietario, es verdad. El propietario, que además es su representante, y una colonia de jugadores argentinos con los que él ha hecho piña. Aquí llegaron a juntarse 7 jugadores argentinos. Ahora se ha ido el Pipa Benedetto. Entonces, te sientes más a gusto, te arropan desde que llegas. Te ponen como jugador importante, algo que no pasó en Vigo y que no pasó en otros clubes. Allí era uno más, aquí desde el principio se le ha dado calor. Tiene una edad fantástica, 25 años, ha explotado tarde, porque jugadores con esa calidad y ese talento explotan con 18 o 20 años. Él ha explotado tarde, pero sigue siendo joven. No, tiene una edad ideal. Ideal para un gran traspaso. Claro, claro. Para un gran traspaso. Y ayer brilló en el Santiago Bernabéu. Hombre, yo creo que era el mejor escenario mundial. Desde luego. Para brillar, y lo hizo de qué manera. Marcó un gran gol y dio la asistencia del segundo. Fíjate. Y es que el otro día sale contra el Villarreal después de un mes sin entrenar, por las vacaciones de Navidad, por el COVID, por la lesión en el tobillo. Ah, es verdad, el paso COVID. Pues sale en el minuto 70 o 65 y primer balón que toca y la mete para adentro. Entonces, claro, demuestra que ese chico tiene algo que no tienen los demás. Y ahora mismo por algo es el jugador franquicia del Elche. Y ayer se exhibió en un escenario, insisto, mundial. Entonces nos lo quitan de las manos. Yo sí. Lo que espero es que aguante hasta verano. Pero, y el Elche haga un buen negocio. O sea, que estará, Francisco estará apenas agobiado de ver que el 31 de enero es el lunes y que puede cerrarse el mercado invernal con una mala noticia para el Elche. Mira, que Lucas Boyé esté en el Barça. Recordemos que los goleadores, aquí nos pasó con Soricaba, nos lo quitaron en el último día. Claro. Y los goleadores son la fruta más apetecida del fútbol. Es lo que más cuesta encontrar, sobre todo. Y encima es que Lucas Boyé está en un momento dulce. Porque hay goleadores, por ejemplo, Lucas Pérez no está en un momento dulce. Es todo lo contrario. Lucas Boyé está en un momento dulce. Por cierto, Pastore, ¿qué hay de él? Pues sigue contando, porque Escribá contaba algo, pero este Francisco, ¿cuenta con él? Sí, cuenta con él, pero ahora está con el COVID. Y cuando no es el COVID, pues. Es otra cosa. Sí, es pues una pena lo de Pastore, porque era el fichaje más importante de la temporada. Había mucha expectación. Tremenda, porque fue un jugador en sus tiempos en el Paris Saint-Germain de Champions, un jugador muy importante. Pero bueno, ha venido en un momento en el que lleva casi 3 años sin competir y en la Liga Española, bueno, que hay mucho ritmo, pues se le nota. Pues uno se enciende, otro se apaga. Esperemos que eso que se apague. Sí, esperemos que sea solo una interrupción lo de Pastore, que no sea algo que grave al Elche. Que no sea el final de su carrera. José Antonio, pero en el partido del Santiago Bernabéu, Juan, habéis dicho, bueno, que el Elche brilló no solo por Lucas Boyé, Pere Milla, Edgar Badía, pero tuvimos un equipazo, lo habéis dicho. Todo este esfuerzo se vio, hubo lesionados, porque cuando hay tanto esfuerzo, supongo que algo se dejan en el terreno del juego. ¿Qué se dejaron en el Bernabéu? El Elche tuvo mala suerte porque en los primeros minutos del partido se lesionó Tete Morente, que encima era uno de los jugadores que había descansado 3 días antes en la Copa del Rey. La verdad, y además uno de los jugadores más en forma del equipo. Claro. Se dobló el tobillo en una acción ahí con Casemiro. Y bueno, esperemos que se quede todo en un esguince. Ahora hay parón por selecciones, así que a ver si el técnico puede contar con él para el duelo por la permanencia contra el Alavés. Tuvimos esa lesión, la de Tete Morente. Y 8 bajas ayer, ¿eh? ¿8 bajas? Ya con Tete son 9. 8 bajas. O sea, es que tiene más mérito lo de ayer del Elche. No solo porque jugaba en un campo tan difícil como el Bernabéu contra todo un Real Madrid, sino que se presenta con 8 bajas, ¿eh? Y bajas tan importantes como jugadores titularísimos, Omar Mascarell, Enzo Rocco, 4 jugadores con COVID y 4 lesionados. Es que son 8 bajas. ¿Eh? Ayer es que mirabas el banquillo y decías, eran 5 jugadores de la cantera. No quedan profesionales. 5 jugadores del filial en el banquillo de tercera ref, y lo digo con lo todo que, el mérito. Efectivamente, eso es lo que os iba a preguntar. Esto da oportunidad. ¿Os gustó? ¿Esas bajas han dado oportunidad a otros jugadores con los que no ha contado Francisco mucho? En el partido, por ejemplo, de la Copa, también contra el supercampeón. Él tuvo que echar mano de jugadores del filial porque es que no tiene para rellenar las convocatorias. Que es que estamos hablando de 8 bajas. Bueno, 9 si contamos a Benedetto, que lo contamos ya como baja definitiva. Ya. Entonces, por ejemplo, en el partido de Copa vimos a John Chetaulla, un jugador del filial que jugó y lo hizo espectacular el chico en defensa. ¿Y no lo utilizó en el partido de ayer? No, se lo llevó, estuvo en el banquillo, pero no lo tuvo que utilizar. Yeah. Y luego también debutó, que no lo olvidará en su vida, ni más ni menos que contra el Real Madrid en Copa. José Luis Friaza. Friaza, que es otro canterano. Otro canterano. otro canterano, y bueno, pues están teniendo esa oportunidad precisamente porque están fallando muchos jugadores del primer equipo, muchos profesionales. Bueno, pues para eso están, para aprovechar este tipo de oportunidades. Al final, todos salen de alguna cantera. Si no es del Elche, del Madrid, si no del Valencia, hay que aprovecharse. Vale, pues darme titulares. El Elche Club de Fútbol ha comenzado 2022 este mes de enero como... Vosotros en la primera tertulia del año decíais, o en la última del año, decíais, es que va a tener un mes muy complicado, un arranque muy complicado. Y creo que no ha tenido ninguna derrota, ¿eh? Bueno, pues ha tenido... titulares, Paco. Ha tenido el mejor arranque de año de su historia. ¿Ah, sí? ¿Lo habéis contabilizado? Lo hemos contabilizado. La semana pasada lo hablamos con José Antonio, que sacaba los datos. Ni siquiera en la época dorada de los años 60, cuando el Elche enlazaba 11 temporadas consecutivas en Primera División, ninguna de todas esas temporadas el Elche había empezado tan bien un comienzo de año. Al Elche siempre se le atraganta los comienzos de año. Bueno, pues Primera División, partidos tan duros como el Madrid, el Villarreal, en campo del Español, dos victorias, dos empates, y no contamos la Copa. Entonces yo creo que hay que reconocer que enero ha sido fabuloso. Si fueran todos los meses igual, el Elche acabaría entre la mitad y la parte alta de la tabla, si todos los meses fueran igual. Y a pesar de los árbitros. José Antonio, titular. No, yo me quedo más que con la sensación agridulce de haber empatado en el Bernabéu, que está ahí lógicamente, me quedo con el orgullo, porque claro, el equipo, con todos los condicionantes en contra, la lista de bajas entre el COVID, molestias físicas, lesiones, los árbitros... Y por cierto, ¿y Francisco en el banquillo como en su casa? En COVID, su casa, madre. Todavía a la espera de dar negativo. Sí, madre. Sí, sí. Con 8 bajas sin entrenador. Es tremendo. Y el Madrid contra las cuerdas. Y 3 penaltis en contra. ¿Qué mérito tiene lo que hizo ayer el Elche? Sí. ¿Qué mérito? Por eso digo que ese punto, pues, ¿qué quieres que te diga? Para mí agridulce no es. Es que menos mal que pudimos arrancar un punto. Esto parece un chiste, ¿eh? Pero lo que le está pasando al Elche. Ha cambiado la mentalidad también desde la llegada de Francisco, ¿no? Esa desde mentalidad luego. Ganadora. Estamos insatisfechos por haber sacado un punto en el Bernabéu, ¿no? Por cómo se dio el partido. Bueno, pues es para quitarse el sombrero, lo comentábamos ayer, también por el cuerpo técnico, que han trabajado bajo mínimos, con muchísimos problemas, ausencias en la plantilla, ellos mismos también con el COVID, así que chapó al Elche porque ha firmado un mes de enero extraordinario. Sí, yo te doy para mí la clave, no sé si es un titular, pero la clave de esto. Fran Escribá era y es un gran entrenador, pero Francisco es el artífice de lo que está sucediendo. Es un entrenador muy valiente. Ayer volvió a sacar 3 delanteros en todo un Santiago Bernabéu. Eso es una declaración de intenciones para tu equipo y para el rival. Lo normal ayer, con el 95% de los entrenadores que ha tenido el Elche en su historia, lo normal ayer es poner un equipo más reforzado de defensas para defender, para que no te metan gol, que lo que hizo ayer Francisco, que es no fijarse en el rival. Él se fija en su equipo y sacó 3 delanteros contra el Español y ganó en Cornellà del Prat. Sacó 3 delanteros contra el Villarreal y ganó al Villarreal. Y ayer sacó 3 delanteros y rozó la machada histórica de ganar por primera vez. Yo creo que es la clave de esta reacción, de estos resultados. ¿Sabes qué te digo? Técnico. Que sacó ayer 3 delanteros y ganó. Lo que pasa es que le robaron la victoria al Elche. No, que Madrid que se están quejando en el Madrid de los árbitros. ¿Por qué no pitó el cuarto penalti? ¿Por qué no pitó el cuarto? Que necesitaba un cuarto penalti para ganarle al Elche. Bueno. Me tenéis que perdonar, pero no he leído la prensa. Angelotti, ¿qué ha dicho del Elche? ¿O no dicen nada? ¿O estos del Madrid miran su ombligo y ya está? Angelotti es muy caballero, muy señor. Es un señor, y tanto lo decía en la previa de la Copa como después de la Copa. Tras la Copa dijo, es el partido que más alegría me da la victoria, porque nos ha costado muchísimo. Y ayer lo primero que dijo, cuando dijo, mister, la prensa de Madrid le preguntaba, el Madrid apenas ha podido empatar y tal, como diciendo, qué fracaso, ¿no? Y decía, ojo, que el partido estaba perdido. Ancelotti dijo, estaba perdido. El partido estaba perdido y gracias que lo hemos empatado. Y dijo que el Elche es un equipo que juega muy bien al fútbol. Que Ancelotti diga eso del Elche, creo que es como para tenerlo en cuenta. Bueno, pues que no se fije mucho en los jugadores del Elche, que también nos lo pueden quitar alguno que otro. Sobre todo Edgar Badía también, supongo que también. El Elche tiene ahora mismo la clave de un buen equipo, un gran portero y un gran delantero. A partir de ahí tú armas un buen equipo. Y un gran entrenador, ¿eh? No te olvides que me has dado el titular de Francisco. Hoy por hoy sí, si mañana lo hace mal lo diremos también. Sí, pero, a la calle, ¿no? Pero hoy por madre hoy, mía, los entrenadores. Hoy por hoy merece aplauso. Si no se arredra y no se echa para atrás y sigue así, aplausos. Qué duro es el oficio de entrenador. Sí. José Antonio, la afición encantadísima, ¿no? Muy orgullosa del equipo, sí, sí, sí. Porque, bueno, hay que también añadir otro condicionante. ¿Hay chistes? ¿Hay chistes? ¿Ya hay chistes por lo del partido de ayer? Yo leía, por ejemplo, a un aficionado en Twitter, no recuerdo ahora el nombre, pero decía algo así como, son las 9:15 de la noche y el Real Madrid sigue pidiendo el cuarto penalti para intentar ganar al Elche, ¿no? Nos quedamos con ese chiste. Sí. Y luego hay un dato muy interesante, y cerramos con esto si quieres, Ros. Mr. Chip, el estadístico que ofrece pues los datos a través de su cuenta de Twitter, dice, ojo al dato, el Elche es el primer visitante en toda la historia de la Liga que puntúa en el campo del Real Madrid sin lanzar ningún penalti y teniendo dos penaltis en su contra. Es así verdad, eso no lo hemos dicho. El Elche hizo historia a su manera, no consiguió la victoria, pero sumó un puntito pese a todos los condicionantes en contra. Ni siquiera nos pitaron una falta a favor que podía haberse nada, convertido. Nada, con Elche ni agua, ni agua. Pues por eso los hacen más fuertes, por eso los jugadores se tienen que ganar la vida, a veces no es tan bueno que los protejan tanto. Bueno, pues Paco, ¿hoy qué tienes? Hoy en el Elche en punta, el Elche en punta, la tertulia y el a todo gol. Esta noche tendremos a Gerard Gumbau, un jugador que se ha ganado totalmente la confianza de Francisco y se ha convertido un poco en el faro del equipo en el centro del campo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te gusta? Sí, ha crecido muchísimo. ¿Es el cerebro? Ahora mismo, bueno, él y Omar Mascarell. Lo que pasa es que ayer no estuvo Mascarell. Y Gumbau, la verdad es que es un futbolista, es un lo que se suele decir un box to box, un jugador que ocupa mucho espacio. Es un 4x4, igual te defiende que te ataca, llega a portería. Es un futbolista que ha crecido muchísimo, para que veas lo que me decías antes. ¿Y por qué ahora Lucas Boyé sí y anteriormente no? ¿Y por qué Gerard Gumbau sí ahora con Francisco y no con Escrivá? La confianza. Un entrenador tiene que saber tocar la tecla del futbolista. Hay jugadores que les das, los tratas con cariño y funcionan. Pacheta. Pacheta era un... Era psicólogo, 100%. Pacheta es el mejor psicólogo que ha pasado por el Elche. Yo creo que lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Pacheta sabía a quién había que darle palo y a quién había que darle zanahoria, para que lo entendamos. Y hay jugadores que no necesitan cariños y hay otros que, como no les des palmaditas en la espalda, no funcionan. Bueno, pues esta es la psicología que los entrenadores tienen que saber utilizar. Y te lo venía a decir por Gerard Gumbau. Gerard Gumbau era muy secundario su papel en la primera vuelta con Escrivá, y bueno, pues ahora ha llegado Francisco, que lo tuvo en el Girona, ha sabido cómo tocarle la fibra, y ahora Gerard Gumbau es un jugador muy importante. Pues muchísimas gracias, a Paco. Ti, Ros. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias, Ros. Ya volvemos... Que estás aprendiendo de fútbol. No, sí, desde luego. Volvemos en febrero, pero dentro de dos semanas, volveremos, ¿no? Volveremos, claro. La semana que viene, ¿no? La siguiente. El 7 de febrero. El lunes 7. Porque tenemos fútbol el 5. Porque se ha adelantado el día 5. Que no es cualquier partido, ¿eh? No, desde Uno luego. De los 4 o 5 partidos del año. Bien. Ese hay que ganarlo. El Alavés está en descenso. Bueno, siempre y cuando no haya alguna noticia importante, el lunes 31 descansamos de tertulia deportiva. Pero imagínate que el 31 nos dicen que se llevan a Boyé, que traemos a fulanito. Aquí hacemos tertulia. Aquí haremos esa tertulia. Conociendo a Bragarnic, hasta el martes que se cierre, efectivamente. No va a haber noticia. Bueno, de momento nos vemos el 7 de febrero en la tertulia deportiva. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Mi buga es eléctrico, mola un montón. Lo meto en el centro, es lo mejor. Cargo como quiero, hace match con mi pelo. Me miran con recelo porque es todo confort. Full renting y energía, con mantenimiento. Es una fantasía que me pone contento. Te lo rapeamos para ver si te mola más. Pero un Citroën IC4 eléctrico made in Spain mola todo. Y con full renting todo incluido, mola mogollón. Citroën Grupo Marcos. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 600 37 09 15 13. Las mejores rebajas de la historia están en Hogar Mobiliario. Aprovecha la liquidación de cocinas y electrodomésticos de la exposición. Precios únicos en salones, dormitorios, juveniles, armarios y vestidores, iluminación, complementos. Rebajas irrepetibles en Hogar Mobiliario. Interiorismo de vanguardia. Avenida de Novelda 9, Elche. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Tele-Elx Radio Marca 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, hemos llegado ya a las 10 y 40 minutos de la mañana. Estamos en la recta final del programa y continuamos la ronda de noticias. Lo hacemos ahora con nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días. No te veo muy bien encuadrada, vamos a ver. Sí. Bueno, no sé. Más o menos. No, no te veo bien encuadrada, pero veremos cómo lo encuadro. Bien, Iciar Martínez, hemos empezado ahora. Hemos empezado la semana con alguna buena noticia, porque tenemos varias declaraciones del concejal de turismo al que le hemos entrevistado y nos ha hecho un buen balance de Fitur, y también del alcalde, que ha hablado de unos bonos de jóvenes que pueden unos 1.000 jóvenes, bueno, jóvenes menores de 35 años, poder pedir esos bonos mensuales, que son de, creo que de 250 euros al mes, para pagar el alquiler. Estamos hablando de una ayuda destacada. ¿Tú conoces la letra pequeña de ese bono joven? ¿Cuándo se puede pedir? Pues lo que sabemos de este bono joven es que va a beneficiarse 1 millar de ilicitanos de ese bono joven de alquiler, que son, como decías, ayudas de 250 euros al mes. Será una ayuda directa y, según esas estimaciones municipales, pues puede suponer entre el 40 y un 50% de la renta media de alquiler de un piso, que sería de 90 metros cuadrados de Elche, ¿vale? Y los beneficiarios deberán tener ingresos no superiores a 3 veces el indicador público de renta de efectos municipales. Uh-huh. Esa sería una de las condiciones, lo que supone unos ingresos de cerca de 24.300 euros anuales. Es una de las condiciones. Y la vivienda arrendada deberá tener la consideración de habitual y permanente y una renta máxima de 600 euros al mes. Y en el caso de los alquileres de habitación, porque se hace una distinción uh-huh. entre alquilar un piso completo o una habitación, uh-huh. pues en el caso de la habitación estos límites de precios serán de hasta 300 euros por habitación y un tope que podrá elevarse pues hasta los 450. Bueno, pues ese tope supongo que en una gran ciudad es ridículo, pero aquí en Elche 600 euros al mes una vivienda sí que muchos jóvenes pueden alquilar a uh-huh. ese precio, y una habitación 300 euros también, sí. Con lo que sí que habrá muchos jóvenes que puedan pedir esa ayuda, siempre y cuando no tengan ingresos superiores, como decimos, de rentas muy altas. Uh-huh. Iciar, era una de las noticias destacadas, pero claro, nosotros estamos condenados, por desgracia, a seguir el día a día la evolución de esta maldita y cansina pandemia. Sí. Así que, Iciar, dime, en la última semana ya completita del mes de enero, dime cómo la encaramos. ¿Qué balance hospitalario tenemos? Pues la presión hospitalaria se mantiene estable si comparamos los datos del viernes con los de hoy. Hay 94 ingresados en planta y 9 en UCI. Pero sí que tenemos que sumar un fallecido más. Vale. Ese sería lo más trágico, lo de más esto. Trágico del balance que podemos hacer hoy. Y también informar de que la vacunación, la campaña de vacunación continúa. Sí, es importante. En el pabellón del Toscar, y esta semana se administra la dosis de refuerzo a los de 40 a 49 años, con una cita por mensaje, y se recaptará a los mayores de 60 que todavía no tengan ese refuerzo. Y supongo que a los de 50 también. Uh-huh. Icía, pero recuérdame cuál es la tasa de incidencia, cómo cerramos el viernes, porque hasta mañana no nos dan la actualización de los datos. Pues mala, superamos los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. Bien, pues supera, teniendo una tasa superior a los 3.000 casos, Tenemos un balance hospitalario que se ha estabilizado, sí, y uh-huh, eso quizás sea también una buena noticia. Y más si tenemos en cuenta que la variante Omicron pues sigue registrando fallecidos en Elche, con ese nuevo fallecido uh-huh en el balance que nos han pasado hoy. Estas son noticias, hemos hablado de turismo, hemos hablado del bono joven, de Omicron. ¿Qué más tenemos ahora para este lunes? Pues para 24? La jornada de hoy se va a presentar desde Educación, desde la Concejalía, un programa FEMESCOLA 2, creo que es la FEMESCOLA. Segunda parte de este programa. Desde el Grupo Municipal Compromís también nos han convocado y hoy se va a hacer la presentación de las hortalizas de invierno, para hacer una noticia un poco más amable. Es la mejor noticia. A nosotros nos encantan los periodistas esa rueda de prensa, así que es verdad. ¿Y tanto? Porque ¿os regalan algo? Pues este año estamos dudando, porque en otros años, cuando no había COVID, yeah, sí que se hacía una muestra de pues todos los alimentos, habas, qué bueno. Una especie de menú de lo que se podía hacer con las frutas del Camp d'Elx, y nos contaban pues cómo ha ido este año la campaña, pues si algún efecto meteorológico ha afectado o no, uh-huh, en fin, súper interesante y súper apetitoso también. Pero este año, como hay COVID, no sabemos si será esa muestra. Bueno, pues veremos si hay verduras y hortalizas en la redacción. Hoy 24 de enero, ojalá así empezamos. Sí. La semana de forma muy grata, sí, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos productos de mucha calidad en el kilómetro cero, que a los que debemos comprar, porque así también cuidamos de nuestros agricultores y cuidamos de nuestro medio ambiente. Son productos que no necesitan tanto transporte, gasolina, etcétera, etcétera. Eso es apostar por el mercado también y por la economía, sí, circular. Sí, el kilómetro cero, como dicen. Iciar, eso es en cuanto a las previsiones de esta jornada. Así que todas esas noticias se convertirán a la una. Las traeréis, Marga y tú, y junto a Inés, en el informativo de la una, ¿no? Y con todas las imágenes esta noche a las 9:30. En la página de sucesos, de momento, no hay nada. De momento, no. Pues así descansamos. Pues muchísimas gracias. A ti que te toca hacer lo de la jornada de la... Sí, este año me ha tocado, menos mal. Bueno, pues espero que disfrutéis, porque creo que hay sol. Que no, hoy no el día acompaña un poquito más que lluvioso, el fin de semana, así sí, que es verdad. Bueno, pues que los agricultores tengan también buena noticia, que buena falta les hace con esto del agua y de los precios y del incremento por el coste energético. Realmente está mal el futuro del sector de la agricultura, necesita de ayudas. Pues muchísimas gracias, a ver qué nos cuentan. Muchas gracias, os esperamos a todos a la una, como decías. Gracias, Iciar. Y nosotros ahora cerramos esta ronda de noticias, después de dar las previsiones de esta jornada del lunes, con la información meteorológica, con nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo, en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Bueno, parece que no tenemos la crónica. Vamos a intentar recuperarla por otro sitio y eso será en segundos. 101.4 Teleelch Radio Marca. Las últimas noticias de la ciudad te las contamos de lunes a viernes en el informativo de la una de la tarde con Marga García. Teleelch Radio Marca. Nos gusta Elche. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera. No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com. Este año, sí. Este año es el de los nuevos retos, el de apuntarme al gimnasio, las clases de inglés, y este año cambio el sofá. si para ti este año es sí, cuéntanoslo en Teleelch Radio Marca. Cada lunes en el magazine Entre Amigos conoceremos qué nuevos propósitos te están esperando y quiénes te ayudarán a conseguirlos. Manda tu mensaje o audio al WhatsApp 665-896450 y cuéntanos cuál es el tuyo. Participarás en los sorteos semanales de nuestras marcas colaboradoras. Este año sí, en Teleelch. Pues ya hemos recuperado esa crónica del tiempo. Sepamos cuáles son las previsiones meteorológicas para esta semana. Eso nos lo cuenta Vicente Bordonado. Muy buen día. Con el anticiclón de bloqueo sobre Francia comenzamos una semana marcada por el paso de abundante nubosidad y temperaturas bajas. Nubosidad que durante el fin de semana nos dejó precipitaciones de carácter débil, aunque en algunas estaciones meteorológicas se recogieron bastantes litros. Aquí en la estación meteorológica de Telaell se han recogido hasta 6 litros metro cuadrado, donde más llovió en Valverde 18, en El Hondo 16, en Torrellano 10, al igual que en La Valla 5 en Derramador o en Santa Pola 6 litros metro cuadrado. Temperaturas nocturnas durante esta madrugada bastante homogéneas debido al efecto de la nubosidad. En buena parte del territorio no han bajado de los 7-8 grados. Para hoy vamos a tener ambiente relativamente soleado, sobre todo por la mañana, intervalos puntuales de nubosidad, viento en calma. Por la tarde, nubosidad en aumento, el viento puntualmente moderado de componente este. De cara a la noche, esperamos precipitaciones de carácter débil. Y hoy en buena parte del territorio alcanzaremos temperaturas máximas que van a rondar los 13-14 grados. Durante esta madrugada continuarán las precipitaciones débiles. Mañana por la mañana se podría escapar alguna gota, abundante nubosidad. El protagonista, el viento de componente este, rachas que podrían alcanzar los 50 km por hora. Mañana seguiremos alcanzando temperaturas máximas que van a rondar los 13 grados aquí en la ciudad, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 10 grados. Jueves, viernes, abundante nubosidad, se podría escapar alguna gota, temperaturas que no van a superar los 13-14 grados, y a partir del viernes por la tarde, de cara al fin de semana, esperamos ya ambiente mucho más soleado. El tiempo, en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Las rebajas más increíbles están en Tiendas Anticrisis El Castor. Pedalea en una bici de spinning por solo 129 euros, viendo los colores nítidos del televisor Smart TV de 169 euros. Y luego te regalas el mejor descanso, con nuestros colchones desde 49 euros. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17. También en Alicante, San Juan, Santa Pola y Torrevieja. Y en tiendasanticrisis.es. No hay nada como estar en buena compañía. Entre Amigos, de lunes a viernes a las 11 de la mañana con Rosa Lucas. Teleelch Radio Marca. Nos gusta Elche. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Has dormido tranquila, casi siempre boca arriba. Nunca he podido entenderlo porque yo no. Dicen que vuelven los pájaros una vez en diciembre. Vuelven cada vez que yo pongo una mano en tu vientre.